Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con José Brian Shapira, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación. Primero de todo, José, un placer tenerte con nosotros hoy en la jornada de 70 años de los derechos humanos. Bueno, gracias. El placer fue mío. Muy interesante el panel y lo que he escuchado antes también. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta que le queríamos hacer es, ¿cuáles son los principales ejes temáticos del Plan Nacional de Derechos Humanos en la Argentina? Sí. El Plan de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, es el primer plan que se está haciendo en nuestro país. Era una vieja deuda de la Argentina. Es un plan transversal. Lo interesante es que es un plan que abarca a todas las áreas de gobierno, del Ejecutivo. Cada una ha asumido compromisos concretos de gestión a cumplir que afectan directamente la agenda de derechos humanos. Abarca desde temas que van con educación cívica, violencia institucional, educación sexual y reproductiva. Educación sexual, salud sexual y reproductiva, el eje de continuidad de memoria, verdad y justicia. Y bueno, estamos entusiasmados con eso, está avanzando bien. A esto se suma también una tarea que va en paralelo, que es la que yo acabo de contar. Que es la de la... Para que los oyentes sepan, ¿nos puedes contar un poquito, un resumencito? Sí, básicamente es en el marco de lo que son los comités de derechos humanos de Naciones Unidas y todo el sistema del Consejo de Derechos Humanos, que tiene un proceso de diálogo, intercambio de información con los gobiernos. Finalizan esos procesos, que son normalmente de 4 años, con la emisión de recomendaciones al Estado. Entonces, lo que nosotros hemos decidido y estamos empezando a trabajar es que, tomando esas recomendaciones de esos órganos de tratado y también de relatores especiales que visiten el país, tomarlos, sistematizarlos y pedir a cada área de gobierno que estaría a cargo del cumplimiento de determinada recomendación, sí, que reporte hacia un sistema que va a estar en internet, online, accesible a todos, con motores de búsqueda, para ver qué política pública se llevó adelante a efectos de cumplir con esa recomendación. Perfecto. ¿Está claro? Sí, está muy claro. Igualmente, para que los oyentes sepan, hay alguna página en donde se pueda descargar algún... Eso todavía, lo que yo acabo de contar acá también, es que estamos recién empezando con el proceso de capacitación y de recibir recién ahora el código fuente, porque esto es algo que nos lo brinda, nos lo cede el gobierno de Paraguay, que ya lo tiene implementado. Perfecto. Entonces ahora nos entregan a mediados de diciembre el código fuente, vamos a trabajar en la adaptación informática, que eso es lo que más me asusta, porque lo que yo no entiendo nada. Y calculamos que para mediados del año que viene vamos a tener online y con una primera carga de avance de recomendaciones. A quien le interese ver de qué se trata, puede ver el de Paraguay, que si googlean Simore Plus Paraguay, ahí les va a aparecer el link. Buenísimo. Básicamente está recomendación por recomendación, tratado por tratado, digamos, el motor de búsqueda permite buscar por tipo de derecho, por tipo de órgano, por población afectada. Perfecto. Y ahí uno puede ir combinando y salen las recomendaciones de esos temas, y en caso que haya un avance, una política pública cargada, verla. Buenísimo. Bueno, un placer tenerlo acá con nosotros, y bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias. Gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Alicia Perezuti, defensora del pueblo de Villa María, provincia de Córdoba, está con nosotros en las jornadas por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero, Alicia, que nos dejes una reflexión de cuáles son tus sentimientos, cuál es tu idea de cómo se defienden los derechos humanos. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien, ¿verdad? La verdad que es una jornada muy emotiva. Todo lo que haga 70 años ya pasaron, ¿no? Vos sabés que yo digo, el otro día estaba, precisamente cuando organizábamos el viaje para esta jornada, pensaba, 70 años ya de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue una utopía, la declaración fue y sigue siendo una utopía, pero digo, ha servido para marcar rumbo. Antes de esta declaración, ni siquiera los derechos humanos eran derechos humanos. Entonces digo, ha servido para marcar el rumbo. Me parece maravillosa la jornada. La verdad que las mesas, ninguna tiene desperdicio, ninguna tiene desperdicio. Me encantó escuchar al defensor de Colombia, me encantó porque... Un trabajo de paz, ¿no? De un trabajo en poder. Impresionante, impresionante. Un trabajo de territorio. Yo me identifico mucho porque tiene mucho trabajo de territorio. O sea, remanga, lo veía con las botas, con... ¿Viste? Entonces, ese trabajo de territorio yo me identifico mucho porque creo que nosotros tenemos que estar en esos lugares. La independencia con el resto de los poderes. Que tenemos que tener estos espacios. Me gustó mucho escuchar también a Norma Morandini. Es decir, la verdad que muy bien organizado, muy bien organizadas las mesas. No son mesas, como digo yo, viste, vos vas a la jornada y decís, bueno, son mesas para quedar bien o son mesas que son interesantes y que la verdad que gustan. Y están muy bien organizados porque todas las mesas me gustan mucho. Inclusive después del discurso de Juan Cobocker, que bueno, él es un jurista y es un entendido en esta materia, es un entendido en la materia, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Breu, levantó el discurso de Juanjo. Y la verdad que también se ubicó, a pesar de su rol de secretario de Derechos Humanos, no se ubicó en este rol de explicar lo bárbaro, lo fantástico, sino en las materias pendientes, lo que falta. Recién estaba escuchando el juez de casación, ayúdame con el nombre. Sí, juez Gustavo Hornos. Sí, que la verdad, el tipo interesantísimo porque habla de cárceles. Por eso te digo, el periodista que habló de desaparición forzada, o sea, cada tema en particular, eso me pareció muy bueno, porque si no te vienen todo hablan de lo bueno que son los derechos humanos, lo lindo, y nos vamos todos dicen lo mismo. Sí, sí. Pero digo, me pareció fantástico eso, porque cada uno habla de temáticas en particular. Vos sabés que incluso ahora me viene a la memoria también lo que dijo René Valdés respecto al cambio climático, ¿no? Totalmente. Un tema que también te preocupa. Totalmente. Y que uno lo nota en el día a día, ¿no? En estos cambios de tiempo, en estas tormentas que generan Totalmente. Un montón de gente inundada. Totalmente. Ciudades en peligro, es decir, muertes, ¿no? Sí. Como fue el caso de La Plata. Totalmente, ¿no? Y aparte de eso, fíjate que lo ahondó en el tema un poquito, es decir, no lo nombró, porque viste que siempre el tipo se quedó un poquito en el tema y dijo, somos responsables, la emergencia es mundial, ¿qué vamos a hacer en el tema? Entonces digo, a ver, me gusta mucho la manera en que lo están diciendo, viste que ninguno está leyendo discurso. Eso también otra cosa que rescato mucho. Estoy harta de ir a espacio donde la gente lee discurso. No me banco más que la gente saque el papelito. No me lo banco, te juro que no me lo banco más, no me lo banco más. Entonces digo, hasta ahora, las mesas que he ido viendo, todo el mundo habla. Bueno, se van a estudiar más, se estudia menos. Algunos ves que hablan espontáneo. El discurso inaugural de Juanjo fue impactante porque, bueno, hizo un recorrido. Esto de los juristas, de todo lo demás, hizo un recorrido de que cómo los derechos humanos fueron, se por ahí en una época se quedaron en los juristas y ahora... Y bueno, y Norma Morandini como él, los dos dijeron lo mismo, esto de que los derechos humanos son de la gente, no son de los gobiernos. Al contrario, los gobiernos son los que lo tienen que respetar, porque los únicos que violan los derechos humanos, la violación de derechos humanos se da por el Estado. Entonces digo, la verdad que me gustó mucho. ¿Y sabes qué? Yo digo, me gusta que, digo con todo respeto, que no se enojen los abogados. Me gusta que dentro de los paneles no hayan todos abogados, claro, porque... Claro. Y que muchos vienen de organizaciones. Claro, eso es importante. Contame, haceme un resumen del trabajo de este año de la Defensoría de Villa María. ¿Qué es lo que decís cuando llega fin de año? Decís, me voy contenta porque... Me voy muy contenta porque hicimos un fuerte trabajo con Defensoría de la Nación. Yo siempre digo, Defensoría de la Nación, ustedes no dimensionan lo que nos ayudan, pero a todos. Yo recién hoy le decía a la defensora de Viedma, que es nuevita, digo, claro, y digo, me van a terminar odiando Defensoría de la Nación porque yo les mando todo para que les den laburo, pero yo le decía, agárrate de ahí. ¿Por qué agárrate Defensoría de la Nación? Porque Defensoría de la Nación te hace una actuación, te manda un papelito y a nosotros pues nos contestan a partir de ese papel que manda Defensoría de la Nación, que cita la nota que nosotros le mandamos, ¿te das cuenta? Entonces digo, un empujón de ustedes y a nosotros la pensión no sale. La pensión que está trabada, tres años, una auditoría médica, que da vuelta. No de Villa María solamente, eso nos va a la región también. Y no tienen defensoría, todos le decimos que sí. A mí me impactó mucho el trabajo en lo que es materia de salud. Este fue un año difícil con las obras sociales. El tema de mucha demora en brindar la atención. Totalmente. Uh-huh. Mucho conflicto entre vecinos, mucho caso de violencia en general, uh-huh. Mucha denuncia por violación de derecho privado de la libertad. Todo eso nos va a nosotros. Todo lo que es salud, prótesis que por ahí te demoran 3 meses. Por eso digo, ahí lo necesitamos ustedes, porque ahí Piero lo que hace, inmediatamente les manda a ustedes. Y cuando mandan, no sé dónde aparece la prótesis o dónde la fabrican en el molde de la casa del ministro, pero la sacan a la prótesis, aparece la prótesis. Entonces digo, es muy importante ese el trabajo. Fue un año de mucha denuncia, mucho reclamo en el tema de tarjeta de crédito, tarjeta clonada, me llamó mucho la atención. Los jubilados ni te cuento, porque al no llegar a fin de mes a veces los jubilados, ellos se fijan en el ticket y tienen seguro de 200 pesos, 150 pesos. Y aparece así que no saben de dónde salió. ¿De dónde carajo salió? Es así, esa es la palabra. Y vos sabés que ahí hay que hacer el desconocimiento y todo eso. Y bueno, la verdad fue un año de mucho aprendizaje. Y bueno, el otro día una de las chicas dice, me acuerdo que eran las 7 de la mañana, dice, esta capaz que es una mañana tranquila. Y yo, no, le digo, pues si no es tranquila no justificamos el sueldo, no tenemos laburo. Así que la gente conflictos tiene. Otra cosa que nos está impactando mal ahora son los planes de ahorro. Los planes de ahorro nos están matando. Sí. Nos están matando. Está interviniendo, creo que la Secretaría de Guzmán también en su... Exactamente. Su está haciendo, sí, son dos temas. Pero creo que el éxito importante fue la inauguración de la casa. Ni habla, de la casa de vínculo, donde participó también la Defensoría de Nación. Y la verdad que es un antes y un después. Aparte, es la primer casa construida en todo el país, está construida para ese fin, para atender a víctimas de trata. No es que te donaron una casa, la acomodaste, cumple con todas las normas. Y bueno, la verdad que todo, sí, una alegría grande. Y está llena de chicas, por supuesto. Algunas chicas, más rápido que nosotros pensamos, pudimos hacer un traslado a los pueblos, en donde empieza la etapa 3 de reinserción. Y que es otra etapa más linda, apreciación en la comunidad. Y bueno, hay muchas chicas nuevas ahí, chiquitas, tenemos muchas chicas chiquitas que fueron entregadas por su mamá en el tema de explotación sexual. Muy grave, esos casos son demoledores. Pero bueno, la casa está funcionando bárbara. Uh-huh. Así porque que el motor se llama Alicia Presutti, que es la que está. Muchas gracias. Siempre con ese empuje y con esa cara. Alicia, te deseamos un feliz 2019, por supuesto. Mucho trabajo, porque sí. Eso es lo que lo hace fuerte a las defensorías también, ¿no? Sí. Y por supuesto, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.